veo y enseguida yo comprendo que quiero yo contigo estar, tener tu risa que me da tranquilidad. Todo se ve más bonito, el sol brillante, intensos tus ojitos. Es mi vida, tu linda alma, si yo la tengo no me importa nada. Ya no veo el color. Oye, mamacita, vuelve por favor.